o intentado analizar sus poemas, hemos hablado de su vida como escritora, de su vida como poeta, de su experiencia poética. Entonces, pues no vamos a... De eso ya habíamos hablado mucho, entonces no creo pertinente que sigámoslo haciendo, porque bueno, el tiempo es corto y además en otros programas puede hacerse de una manera más amplia, además de que ya se ha hecho, como les digo. Entonces, solamente vamos a leer algunos de sus poemas como a manera de homenaje. Sé que, bueno, pues fue desde el domingo y que pudimos bien hacerlo el viernes pasado. Sin embargo, como ustedes también recordarán, estuvimos aquí con unos invitados del Girasol Noctámbulo, que por cierto, voy a aprovechar también para invitarlos a que adquieran una de las revistas que aquí nos dejaron. 40 pesitos, no es mucho y además tiene un buen contenido. Se dirigen conmigo, desde luego, no hay ningún problema. Ahí está el WhatsApp, 55 60 61 66 97, por si gustan algún ejemplar y se los haremos llegar. Tenemos dos números, el número 1 del mes de agosto y el número 2 del mes de septiembre, que por ahí nos encargaron, nos los dejaron. Yo estuve leyendo algunos poemas, algunos trabajos, los textos que mandan, y la verdad es que a mi parecer tienen muy buena calidad. Es una propuesta bastante acertada la que se hace como revista y también la que se hace de manera ya poética, el trabajo poético, el trabajo literario que está ahí. Me parece que no desmerece. Pero volviendo a Pizarnik, vamos a leer entonces varios de sus poemas. Vamos a recordar un poco cómo muere ella. Ella muere el 25 de septiembre, lunes 25 de septiembre de 1972 en Avellaneda, Argentina, muy cerca de Buenos Aires. Ella había estado internada meses antes en un hospital psiquiátrico, el Hospital Pirovano, también ahí cerca de Buenos Aires. Y ella tenía un cuadro de depresión. Honestamente no sé a ciencia cierta si era de depresión o de psicosis, pero tenía varios problemillas por ahí de tipo emocional y psiquiátrico. Entonces a ella la internan porque había intentado suicidarse dos veces antes. De hecho, logran salvarla a Pizarnik, Alejandra Pizarnik, logran salvarla. Y sin embargo, es lo que se me hace curioso, a pesar de que estaba internada por los intentos fallidos de suicidio, la dejaban salir del hospital cada fin de semana o cada cierto tiempo los fines de semana. Y entonces ella aprovechaba pues para irse con sus cuates, ¿no? Tenía unos amigos por ahí y pues se iban de jerga, se iban a emborrachar, se iban a hacer todo esto. Y se me hace curioso cómo un hospital psiquiátrico haya tenido esos descuidos, ¿no? Y más cuando ya llevaba pues dos intentos de suicidio. En ese fin de semana que a ella la dejan salir, es cuando ocurre su muerte, cuando logra por fin consumar el suicidio y la encuentran muerta. Avisan a su hermana, Miriam Pizarnik, de que pues ella estaba ya en el hospital y estaba grave. Le dijeron, no, vente para acá porque ella está grave. Y sin embargo, cuando llega le dicen que pues está en la morgue. Se suicida con una sobredosis de seconal sódico, que es un medicamento, yo no lo sé, pero supongo que es para tratar la depresión o para tratar esos problemas. Y se atasca, ¿no? Se atasca literalmente de pastillas y bye. También hay que recordar también los ejes temáticos de su poesía, que es lo importante. La muerte, la infancia y la locura. También de los espacios, habla mucho de casas, habla mucho de jardines. Y esos jardines se conjugan bien con el tema poético de la infancia. decían, o bueno, los que se dedican a estudiar más a fondo a Pizarnik dicen que, y es cierto, que ella construía con pedazos de otros autores. Y esto no nada más aplica para Pizarnik o aplicaba para Pizarnik, sino para los poetas, los escritores, los autores que hacen este, pues no es ejercicio, sino este trabajo poético que consiste justamente en rescatar mucho de la tradición. Un buen poeta es lo que hace, agarra la tradición, la sabe manejar, la asimila y entonces se pone a decir cosas propias, pero utilizando cierta influencia, ¿no? Ciertos pedazos, vamos a decirlo así, pedazos de otros autores, pero antes lo asimila, ¿no? Es que por ahí decían que los buenos, hablando por ejemplo en la música, los buenos músicos crean y los genios roban, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con esta asimilación de las cosas, ¿no? Del arte, ya sea del arte como artificio, es decir, ya sea en la música como justamente en la poesía. Sabemos que también solamente existe un registro de su voz, por ahí del 71, del 72, ella recita un poema de un poeta argentino que se llama Arturo Carrera, que se llama Escrito con un ictógrafo. De hecho, también ya en alguna ocasión hemos escuchado este poema de la viva voz de Alejandra Pizarnik, que es el único registro que existe de su voz y comentábamos que sonaba muy grave, ¿no? Muy oscuro, muy, de cierta manera, un poco pesado, denso, ¿no? Como sacado de ultratumba la voz, pero pues también tiene que ver con que fumaba mucho y entonces eso desde luego sabemos que influye mucho en el deterioro de su voz y además de que, bueno, pues su condición, me imagino que su condición personal también se ve reflejada muchas veces en su voz, ¿no? Y además porque hablaba mucho, desde luego, como poeta, uno no es que anduviera hablando con todos, pero sus amigos cuentan que justamente cada encuentro con ella era un diálogo constante. Entonces, eso también se escucha en la voz, cómo asienta las palabras, cómo maneja el lenguaje de veras, cómo sabe hacerlo, cómo sabe manejar el lenguaje. Entonces, todo esto influye para que la voz que escuchamos en ella suene así, suene como que muy sepulcral, vamos a decir, muy, muy denso. Además de que el poema, escrito con un ictógrafo, que también lo hemos revisado, se presta para eso. Y tiene, de hecho, tiene ese, muchos dicen que es un poema muy malo y la única, digamos que el único aspecto de que lo haga bueno el poema es justamente la voz de Pizarnik. Pero bueno, de eso no. Igual y en algún momento ya podremos platicar sobre eso. Antes vamos a un corte y regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:16.

digamos, a un primer acercamiento, también pueden ser disfrutables, también pueden, se pueden contemplar. No necesariamente tenemos que ser como que expertos para, desde luego, para disfrutar la poesía y disfrutar la lectura. Aguadora insomne, tiembla sobre la página blanca, arroja sal a los ojos del asesino, y es un mundo blanco y sin ti. Este poema es como que un poco más, un poco más claro, ¿no? Creo que la temática es a lo que se puede encontrar uno como autor cuando no encuentra nada justamente en el texto, o se encuentra frente a la hoja en blanco, ¿no? Esa hoja en blanco que a veces pesa. Bueno, y aquí hasta aquí dejamos un poco a Pizarnik en paz y vamos a otro tema. Está terminando septiembre, hoy es 30 de septiembre. Entonces, por ahí, bueno, lo que nos dejó es un sabor, es un cierto sabor en el imaginario colectivo como mexicanos, ¿no? Una impresión de que septiembre, pues, por ahí le dicen septiembre por los sismos que, pues, en especial el 19 pasaron, ¿no? Es una fecha curiosa para nosotros, ¿no? Y el siguiente septiembre, el del 2023, pues será igual, nos traerá ciertos sentimientos y sensaciones respecto a la fecha, o que la fecha vuelva a ocurrir. Espero que solamente vuelva a ocurrir la fecha y no el suceso que nos tiene como con esa sensación de qué va a pasar, ¿no? Un poco como el meme no sé qué va a pasar, pero soy muy nervioso, así. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la literatura? Van a decir que en las redes sociales, yo me encontré por ahí 2-3 publicaciones, no solamente en las redes sociales, sino también en varias notas, respecto al temblor y respecto a un cuento de Juan Rulfo, que anda en el Llano en Llamas, publicación de 1953, de un cuento que se llama El Día del Derrumbe. Y yo me acuerdo que solamente estaba como que el dato de que Rulfo algo, entre comillas, ¿no? Rulfo algo sabía, o Rulfo lo presintió, algo así, como si el cuento fuera a pronosticar algo. Yo me acordaba del cuento, pero no había hecho como que conciencia de que hablara de un temblor en septiembre y cercano a la fecha del 21, del 18, por ahí, ¿no? Lo dice literal el aquí sí cabe la palabra literal, lo dice literal el texto. Entonces, releí el cuento y en efecto, la primera hoja es, la primera página, perdón, es bastante curiosa. Se los voy a leer, pero bueno, voy a hablar también del cuento, de lo que trata el cuento en adelante, no solamente el dato. El día del derrumbe. Esto pasó en septiembre, no en el septiembre de este año, sino en el año pasado. ¿O fue el antepasado, Melitón? No, fue el pasado. Sí, si yo me acordaba bien, fue en septiembre del año pasado, por el día 21. Óyeme, Melitón, ¿no fue el 21 de septiembre el mero día del temblor? Fue un poco antes. Tengo entendido que fue por el 18. Tienes razón. Yo por esos días andaba en Tuscacuexco. Hasta vi cuando se derrumbaban las casas como si estuvieran hechas de melcocha. Nomás se retorcían así, haciendo muecas, y se venían las paredes enteras contra el suelo. Y la gente salía de los escombros toda aterrorizada, corriendo derecho a la iglesia dando de gritos. Pero espérense. Oye, Melitón, se me hace como que en Tuscacuexco no existe ninguna iglesia. ¿Tú no te acuerdas? No la hay. Allí no queda más que unas paredes cuarteadas que dicen que fue la iglesia hace algo así como 200 años, pero nadie se acuerda de ella, ni de cómo era. Aquello más bien parece un corral abandonado, plagado de higuerillas. Es curioso, o sea, sí es bien curioso y sí es bien, qué casualidad, ¿no? Es una casualidad de así bien, pues no rara, sino peculiar para nosotros, que ya estamos como que un poco sugestionados con la fecha del 19 de septiembre y los temblores. Y cuando leemos el texto, como que nos causa más curiosidad, ¿no? Porque los personajes, aquí es un diálogo entre dos personajes, el relato se estructura mediante un diálogo, mediante el dialogismo de dos personajes, que es Melitón, que es el interlocutor del quien toma la palabra primero, que no sabemos cómo se llama. Ellos mencionan que fue por el 21, que fue por el 18, entre el 18 y el 21, pues queda el 19, ¿no? Entonces, sí es interesante cómo Juan Rulfo nos los dice, pero desde luego Rulfo pues no sabía nada, ¿no? ¿Qué iba a saber? Y nosotros ya a partir de eso, a partir de la lectura y a partir de nuestra conciencia de lo que hemos pasado, pues hacemos esa asociación. Es como un poco el fenómeno de la pareidolia, ¿no? Que vemos rostros en donde a lo mejor no los hay. Puede ser similar, ¿no? No es que en este caso la literatura pronostique algo, ¿no? O sea, es nomás un dato así muy, muy interesante, pero no sirve de pretexto para leer este cuento. Léanlo. Se llama El día del derrumbe. El cuento está en el Llano en Llamas de Juan Rulfo, publicado en 1953. Pero les iba a hablar un poco más del cuento, porque el cuento, desde luego, no es nada más el cuento no gira alrededor del suceso que fue el temblor o de la fecha del 19 de septiembre. Bueno, no 19 de septiembre, sino del 18 al 21, como lo dicen los personajes. Sino que el diálogo se estructura a partir del suceso después del temblor. Y de ahí se estructura también el relato. Porque es interesante cómo estos personajes no tienen... tienen una memoria como que muy selectiva. Porque no se acuerdan de la fecha exacta, pero sí se acuerdan que después del temblor y después de la catástrofe, del derrumbe, todo, vino el gobernador, ¿no? Entonces le ponen mucho énfasis en eso. Vino el gobernador a ver qué había pasado y a ver en qué podía ayudar, ¿no? Y entonces entre los dos empiezan a recrear todo lo que pasó después. El gobernador comiendo, el gobernador emborrachándose, la banda tocando, dos, tres pleitos que por ahí hubo. Entonces, pareciera que estos personajes se olvidan de que aquello fue una catástrofe, de que aquello fue una tragedia, y se centran más en la visita del gobernador, ¿no? O sea, es más, hasta se olvidan de que ellos a lo mejor estaban sufriendo algo y todo corre, todo se relata en virtud de la presencia de este gobernador, ¿no? Esta desmemoria en realidad es un desinterés por sí mismos, ¿no? Y más interés por la figura del poder, en este caso, pues en el gobernador de ese estado. Creo que esta es la intención del texto, ¿no? Ese es el tema, porque los detalles a partir de este punto se van narrando de manera más precisa. Y es lo que causa mucha curiosidad después de este relato, ¿no? Como no se acuerdan de la fecha, pero sí se acuerdan lo que comió, sí se acuerdan qué canciones estaba tocando la banda, sí se acuerda lo que dijo, es así, igual, literal lo que dijo, te lo cuenta uno de los interlocutores, no sé si es Melitón o el otro. Y entonces, sí es como que curioso. Y además, porque hay otro detalle bien interesante respecto a la memoria, respecto a esta memoria como selectiva, porque ellos tienen en su pueblo, en el centro de su pueblo, un monumento y no saben quién es el personaje que está ahí en el monumento. Y entonces uno de los achichingles que viene con el gobernador le dice: ese es Juárez, ese es Benito Juárez. Y todos se quedan: ah, no sabíamos que era Benito Juárez. Pensábamos que era Carranza, pensábamos que era Hidalgo, porque siempre que hacemos fiesta, la hacemos ahí, pensábamos que la hacíamos a él, ¿no? Bueno, no fiesta, sino un acto cívico, de esos actos cívicos que se hacen. Entonces, incluso desde ahí, esa pérdida, esa desmemoria, ese desinterés, es evidente, ¿no? No saben quién es el que está ahí y sin embargo van a los actos cívicos. No se acuerdan de la fecha y sin embargo sí se acuerdan de que vino este cuate, el gobernador, a casi arreglarles el desastre que deja el temblor, ¿no? Entonces es interesante cómo se va estructurando el relato en todo esto. Hay un diálogo que me gustaría repetir. Oye, Melitón, ¿cuál fue la canción que estuvieron repite y repite como disco rayado? Fue una que decía, no sabes del alma las horas de luto. Eres bueno para eso de la memoria, Melitón, no cabe duda. Sí, fue esa. Y el gobernador nomás reía. Pidió saber dónde estaba el cuarto de baño. Luego se sentó nuevamente en su lugar, olió los claveles que estaban sobre la mesa. Miraba a los que cantaban y movía la cabeza, llevando el compás, sonriendo. No cabe duda que se sentía feliz, porque su pueblo era feliz. Hasta se le podía adivinar el pensamiento, ¿no? O sea, esos detalles y no se acuerda de la fecha. Bueno, es lo que les digo, memoria selectiva de los personajes, que tiene que ver con ese desinterés, y que tiene que ver con un poco del desinterés incluso por sí mismos y por la identidad. En fin, podríamos decir otras cosas más del relato. Es un relato desde luego muy interesante. Y también eso es curioso, porque acuérdense que venimos de una tragedia. Bueno, en el cuento vienen de una tragedia. La cosa es que aquello, en lugar de ser una visita a los dolientes y a los que habían perdido sus casas, se convirtió en una borrachera de las buenas. Bueno, eso también tiene que ver un poco con la idiosincrasia del, en este caso, del pueblo que está ahí, que está ahí dibujado, ¿no? Por así decirlo, en el texto, de que es una tragedia, pero pues el chiste es emborracharse. Vamos a escuchar una canción, la canción de la media, y en un momento regresamos. Yeah. explora tu mundo a través del mundo. Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Escuchamos la canción Tomorrow Never Knows, El Mañana Nunca Se Sabe, de los Beatles. Es la toma número uno, que recién creo que salió una edición nueva del álbum y están sacando como que las versiones raras o las rarezas de las tomas. Interesante. Y están con nosotros aquí los dueños de... ¿Sí son dueños? Del restaurante Bellas Artes Ozumba. Tienen una entrevista con nosotros. Yo les dije que en el Alep cabía de todo y entonces también vamos a hablar un poco de esto. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes. Si se quieren presentar, ¿con quién tengo el gusto? Porque no tenemos el gusto de conocernos. Claro, señorita. Bueno, mi nombre es Yesenia Burgos. Yo soy la encargada de la cocina, soy la chef ejecutiva del restaurante. Y pues aquí estamos, con mucho gusto con ustedes. Y yo soy Roberto Valencia, yo soy el gerente operativo del restaurante Bellas Artes. Un saludo a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Bueno, pues bienvenidos. Platíquenos un poco acerca de este proyecto. Tengo entendido que es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? Bueno, nace precisamente por ser un concepto, ¿no? Quisimos armar un concepto desde lo que vendemos, cómo está estructurado, cómo sale el platillo, la presentación, nuestra carta. O sea, es todo un ensamble de sabores, de estructuras, de colores. Y pues así es en lo que prácticamente trabajamos en Bellas Artes. Así es, complementando lo que dice Yesenia. El concepto va de la mano no solo del nombre, tenemos una galería artesanal que afortunadamente creció más allá de lo que teníamos imaginado. La carta también complementa mucho el mismo concepto. Los platillos, una vez que llegan a tu mesa, te hablan con una referencia de un autor, de un pintor, de un músico como tal. Como dijo Yesenia, es un restaurante conceptual. Entonces, ¿qué experiencia se va a llevar el comensal al finalizar su visita? El primer impacto que el comensal tiene es visual. Okay. Nuestros platillos, la presentación, la mayoría de las veces, antes de empezarlo a comer, siempre le toman foto. Okay. Les gusta la presentación. Va muy de la mano con el sazón, con el sabor de la comida, que es totalmente agradable. Son sabores muy combinados, muy nuevos, porque nos hemos atrevido a jugar a combinar lo salado con lo dulce y ponerle un toque ácido también. Entonces, pues es lo que caracteriza, ¿no? Y súmale a esto, el buen servicio es un complemento de toda la experiencia que Bellas Artes les ofrece. ¿Y como qué platillos hay, por ejemplo? A ver, platíquenme de porque, bueno, tengo entendido de que ya lo acaban de decir también, ¿no? Hay platillos con el nombre de artistas. Así es. Entonces, ¿cómo cuál hay? Pues, mira, yo sé mucho acerca de enamorarte con el platillo en descripción, claro, porque es mi trabajo en servicio. Y señorita Yesenia, pues es la labor que le da vida al platillo. Pues últimamente en los desayunos está vendiendo mucho Taj Mahal. Es una costra de queso rellena de pollo con espinacas almendradas y arándano. Ok. Viene sobre una salsa de morita y un adorno de papas velo, que es una papa fina, crujiente, un adorno de crema ácida y un toque de plátano macho. Y bueno, entre esos son los desayunos de autor. Nuestra carta se conforma por 7 desayunos tradicionales, entre los que puedes encontrar chilaquiles con arrachera, molletes de jamón tocino, de arrachera, de chorizo, hot cakes, y 7 desayunos de autor que nada más encuentras en el restaurante. Todo esto se complementa con jugo, fruta, café de olla. Y además de ser desayunos tradicionales, son diferentes. Es uno de los conceptos que trae muy arraigado la chef. Aunque sea un platillo tradicional, tiene que tener el toque Bellas Artes. Tiene que ser único del restaurante. No sé cuál otro te gustaría mencionar. Pues en cuestión de la comida por la tarde, de los preferidos, de los consentidos que tenemos, es Frida como tal, que es un salmón a la plancha, va guarnecido con ensalada de higo, lleva aderezo de zarzamora y rajas poblanas, es lo que complementa este. Le pusimos Frida porque, bueno, es una serie de colores, los cuadros de Frida son muy coloridos. Entonces damos la referencia de que Frida siempre usó mucho color en el cabello. Entonces toda esa mezcolanza de colores lo vamos representando. Es muy representativo, vaya. Suena interesante. Yo pensé que le decían Frida porque otro más completaba los platillos. No es cierto. Estoy bromeando. Chepsita. Estoy bromeando. No. Por aquello de que dicen que Diego Rivera le completaba los cuadros a Frida. Por eso lo decía. Y solamente estoy bromeando. No me quiero meter con los fans de Frida Kahlo. ¿Y cómo qué otros autores podemos encontrar? ¿Solamente pintores? Bueno, nuestra carta de comida básicamente es nuestra obertura, que hacemos homenaje a la música. Muy bien. Podemos encontrar a Mozart, Beethoven. En la parte de la galería encontramos otros artistas como Warhol, Frida. Eso de las oberturas de Beethoven y Mozart, ¿es más comida tipo alemana, como estilo alemán? Más bien... ¿Por ahí la relación o cómo? Obertura, ¿por qué? Porque es con lo que empezamos. Ok, sí. Que sería la parte de nuestras entradas. Por eso es la obertura, porque es con lo que van... el comensal empieza su experiencia con la obertura, que son nuestras entradas. Sí, fue más bien casualidad, ¿no? Que hayas mencionado a Mozart y seguido de Beethoven. Ajá. Pero encontramos también Boca Negra, pero tratamos de enlazarlo con un concepto. Por ejemplo, Boca Negra... pues lo hermanamos con el himno nacional y es una sopa de tortillas, la tradicional sopa azteca. Entonces, vale. Cada platillo tiene un enlace directo con el autor. Incluso, bueno, perdón que me meta, a lo mejor se les ocurre una idea después de meter mi cuchara. Incluso este de Boca Negra puede ser comida mexicana, pero como afrancesada, ¿no? Ah, sí, exactamente. Y exclusiva. Francés. Muy, se llegó a decir que Boca Negra se vio obligado a terminar el himno nacional encerrado y directamente de su esposa. No puede salir de aquí hasta que acaben las estrofas y así se creó el himno nacional. Sí. Y eso es algo muy, muy curioso cada vez que el comensal te da la pauta o si nosotros en servicio tenemos la oportunidad de atenderlos de manera muy personal. Hay una historia atrás de cada pintor, de cada músico, o en este caso los postres, que es un homenaje al cine. Okay. Te da mucho de qué platicar cuando tienes la libertad de acercarte a la mesa y se vuelve algo muy ameno con el comensal realmente. Ah, o sea, ustedes también lo comentan con el comensal, ¿no? Esto que, por ejemplo, eso de que tal vez podría tener este platillo un toque afrancesado porque es comida mexicana, pero... Resulta que en el siglo XIX nos afrancesamos mucho, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Claro. ¿Eso también lo comentan? Sí, cada vez que hay la oportunidad, a veces el movimiento en el restaurante te exige que vayas un poquito más rápido, entonces no tienes tanto la oportunidad porque no descuidamos siempre el servicio. Muy bien. Y cuéntenme un poco del evento que van a tener. Van a tener un evento, tengo entendido, el 30 de octubre. Ok. Es inauguración, ¿no, verdad? ¿O solamente es un evento así para llamar más? Pues el evento de octubre, como tal, lo tenemos como más definido ahorita los eventos que vienen por fecha. El del 30 de octubre se llama Rock and Roll Experience. Ah, ok. Todavía no lo publicitamos en Facebook. Ah, perdón. Ya es una primicia, ahorita quiero dos lugares para... Porque, sí, ¿qué crees? Que primero tenemos el 12 de octubre, si no me recuerdo en la agenda. Uh-huh. Tenemos un proyecto conjunto con Radio Voladora, okay. de su concepto de octubre, okay. Que es la proyección de documentales. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a proyectar, ahí ayúdame, chef, ¿cuál es el que nos toca? Es un tema... no recuerdo el título. El Derby de los Urales, es cierto. Sí, es una proyección que está, si no mal recuerdo, para las 6 de la tarde. Ajá. Del día 12 de octubre. Este es un documental, parece interesante cuando nos pasaron la sinopsis. Uh-huh. Tratamos de ahondar más en el asunto, pero pues nada como ver el propio claro. documental. Sí, ese va a ser el día jueves, si no me equivoco. Seguido de algunos eventos también en octubre que estamos dedicando a escuelas de gastronomía. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos a platicar después de este corte más? Perfecto. Vamos a un corte y regresamos a la LED. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LED. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 47 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos con nuestros amigos del restaurante Bellas Artes Ozumba y nos comentan también que hay una galería. A ver, cuéntenos de la galería. Así es, buscamos, la galería nace como el objetivo de brindarle a nuestros artesanos de la región un espacio gratuito para la exhibición y venta de sus productos. Okay. Nuestra galería cuenta con el trabajo de 12 artesanos hasta el día de hoy, que trabajan en diferentes materiales y diferentes técnicas, diferentes productos. Tenemos una exposición muy amplia. Tenemos, por ejemplo, del cristal, tenemos varias técnicas, el vidrio soplado, craquelado, tenemos fotografía, pintura al óleo, pintura en papel amate. Tenemos diferentes tipos de bordado, que en este momento pues es el bordado mazahua y el bordado tenango. También tenemos piezas talladas en madera, pinturas. Tenemos herrería artesanal como tal. Son figuritas hechas a base de piezas de otros uh-huh. instrumentos muy padres. Tenemos también grabado DSM. MDF. MDF. MDF. Es, no entendemos mucho el concepto a veces de cada autor, pero sí nos vamos empapando también de vez en cuando de lo que trabajan. Pues está bueno, fíjense porque como que por aquí creo que no, a no ser que me esté equivocando, no hay como que este tipo de concepto que ofrezca, además de la experiencia gastronómica, la experiencia visual y artística que a lo mejor ustedes quieren proyectar o que ustedes buscan proyectar, ¿no? Eso es lo que se me hace interesante y creo que es muy valioso para la zona de aquí de los volcanes, que es pues justamente muy turística, se presta mucho a ese tipo de servicios, ¿no? Que no muchos ofrecen. Y en cuanto a las exposiciones, ¿hay algún tipo de exposición permanente? Lo manejamos así de manera permanente. Todos los artículos, okay. Están exhibidos y, como te comentaba hace un momento, todo está a la venta. Entonces, nuestra mecánica es de que en cuanto se vende un producto de cualquier artesano, se le notifica para que podamos reponer ese espacio con una pieza nueva. Esa es la mecánica que venimos manejando con ellos. De hecho, eso es interesante porque eso permite que la galería esté cambiando constantemente. Entonces, si pasa algunos días con alguna pieza, en algún momento que vuelvan a ir los comensales se pueden encontrar alguna nueva. y han llegado piezas muy interesantes. Complementamos tratando de abarcar lo máximo del arte. De hecho, nuestro autor del mes es Haruki Murakami. Okay. Lo estamos exhibiendo junto con la galería. Y incluso pueden tomar algunas de las obras que tenemos ahí. Estamos exhibiendo, por ejemplo, Kafka en la orilla. Está 1984 y una de nuestras favoritas, que es Tokyo Blues. Oh. También creo que es uno de los... Sí, de Murakami, uno del top 5, yo creo, de lo que he leído en mi vida, que realmente no he leído tal vez tanto, pero lo recomiendo mucho. Sí, pero es una obra interesante que vale la pena. Así es. Es también lo que se me hace muy curioso y bastante atrayente, ¿no? La verdad, que va uno no nada más a saciarse, ¿no? Por así decirlo. A lo mejor, perdón, a lo mejor la palabra tan burda, pero no más a llenarse, ¿no? Sino que esa doble experiencia que ustedes están ofreciendo. ¿Por qué no, por favor, invitan a nuestros radioescuchas a que vayan? ¿En dónde están? Y aparte, ¿qué días abren el horario? Bueno, nosotros tenemos un horario de miércoles a lunes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Estamos ubicados en el municipio de Ozumba, detrás de la presidencia municipal. Estamos arriba del Banco Bienestar. Siempre hacemos hincapié porque luego nos dicen, nos pasamos derecho una, dos, tres veces y no los vemos. Estamos en la planta de arriba, en el segundo piso. Ahí está su casa cuando gusten. Son bienvenidos. También nos pueden encontrar en Facebook, también como Restaurante Bellas Artes Ozumba. También pueden ver lo que estamos subiendo en platillos y galería. Muy bien, y también tienen Instagram, ¿no? Bellas Artes 855. 855, así es. Muy bien. Uh-huh. Y aparte está, me comentaban, el evento Rock and Roll Experience, homenaje a la época dorada del rock and roll, el sábado 30 de octubre a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, así es. Muy bien, pues por ahí los radioescuchas, si quieren ir a echarse una comida, una cena, invítenme a Ale, por favor. Y bueno, esto ha sido todo, se quedan en la frecuencia. Muchas gracias antes, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Es realmente importante que se sepa todo esto que está pasando en la zona oriente, porque también nos escuchan de otros lados, no nada más de aquí, entonces para atraer gente y que vengan. Desde luego aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también. Ahora sí, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una buena tarde. Se quedan con la canción Volando de los Beatles. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Thank you.